El otro día había empezado a tratar un tema que estimo de real importancia. Estábamos en la contraposición de dos formas de pasión, una positiva y otra negativa, en el nivel de lo sobrehumano. Nos habíamos empezado a referir a la existencia de una pasión divina, de una pasión sobrenatural, de la pasión de Cristo, diríamos así, un divino ardor, y luego la contraposición, o sea, la pasión satánica, nihilista, una pasión que se caracteriza no ya por un sentido de la nada, sino por el gusto y la voluntad de la nada, o sea, una voluntad de destrucción, de aniquilamiento, de anonadamiento de todo, hija de la desesperación. Por supuesto, esa pasión satánica no es una pasión sobrenatural, porque decíamos que Satanás es una criatura espiritual, una criatura inmaterial, pero criatura. De ahí que dijéramos al principio, pasión sobrehumana. Así como hay aquel que está en Dios y Dios en él, está también aquel que está poseído por el demonio. Y esta pasión negativa, que contraponemos a esta pasión positiva de orden sobrenatural, es una consecuencia en el hombre de la desesperación. Dice San Isidoro de Sevilla que la desesperación comporta un descenso al infierno. Por eso la desesperación tiene siempre un carácter diabólico. Hablo de la real, verdadera desesperación. Porque ahí está el aniquilamiento justamente de la esperanza. O sea, del ordenamiento de la voluntad hacia Dios. La pasión divina, la pasión de Cristo, la locura de la cruz, es la inteligencia y el cumplimiento de las bienaventuranzas. Ese es el camino hacia Dios. Ese es el camino de Cristo. Eso es lo que al comienzo del Sermón de la Montaña Cristo señala como palabra y como ejemplo. Para lo vulgar, para el orden vulgar, esa pasión de Cristo es un verdadero escándalo, es una cosa paradojal. No es, por supuesto, no pueden ser las bienaventuranzas una cosa contraria a la naturaleza humana, contraria sí a los instintos desmandados, pero no contraria a la naturaleza, porque nada de Cristo puede ser contrario a la naturaleza humana desde el momento que Él es el autor de la naturaleza. Y lo que Él, digamos así, ha venido a hacer con la presencia en Él, porque Él es el reino de Dios, es el reino de Cristo, es confirmar, potenciar, sobreelevar la naturaleza. Y esa, digamos así, esa promoción hacia Dios, hacia el reino de Dios, es siempre, tiene como base, tiene como fundamento el sacrificio, el renunciamiento, el deshacimiento, que es en realidad lo natural en el hombre. Porque la perfección de la criatura racional y libre no consiste en apropiarse, en tener, en poseer, sino en dar, en un acto de donación, de ofrenda de sí mismo. Y si tiene un sentido el llegar a tener cosas, a poseer bienes, es justamente para la perfección del propio ser y para la donación. La primera de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice porque de ellos será el reino de los cielos, lo dice en presente. Ahora, lo fundamental es entenderse qué quiere decir esto de pobres de espíritu. Pobres de espíritu es pobres en el espíritu, pobres de sí mismos, pobres de uno mismo. En la medida en que uno se hace pobre de sí mismo, le va haciendo espacio en uno mismo a Dios. Se va colmando de Dios en la medida en que se desnuda y se vacía de sí mismo. Eso quiere decir pobre de espíritu. Y por eso, el que es pobre de espíritu ya está, ya es en el reino de Dios. Porque ya está Dios en él. Este es un punto capital, porque en esa pasión diabólica, en esa pasión del nihilista de hoy, que lo vemos surgir en el seno mismo de la Iglesia de Cristo, resulta que ha sido sustituido el sentido de esta pobreza espiritual, de esta pobreza de sí mismo, por los pobres de bienes materiales de este mundo. Como si Cristo se hubiera dirigido a los que son pobres de pecunia, pobres de medios materiales, pobres materiales, cuando Él señaló como bienaventurados a los que se hacen pobres de sí mismos, es decir, a los humildes. A los humildes, o sea, aquellos que se vacían de su propio yo para hacerle lugar allí a Dios. Por eso no dice de ellos será el reino de Dios, sino que a ellos les pertenece, ya es el reino de Dios en ellos, en presente. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Acá sí dice en futuro, poseerán la tierra. Porque también el propio Cristo, recién al fin de los tiempos, poseerá la tierra para ofrecerla al Padre. ¿Qué significa la mansedumbre? ¿Qué significa la dulzura? Significa no el no querer poseer cosas, sino el estar desasidos. El no codiciar las cosas, el no ir en son de conquista para poseer los bienes terrenales, para ganarlos, para tenerlos, como algo que fuese una necesidad, sino justamente lo primero y principal es el desasimiento, el desprendimiento, de tal manera que esos que son desprendidos, que están desasidos de las cosas terrenales, cuando posean la tierra, no serán poseídos por ella. No les ocurrirá como le ocurre al avaro, o como le ocurre al lujurioso, o como le ocurre al soberbio, que están poseídos por aquellas cosas que aparentemente han ganado o conquistado. Lo importante es poseer las cosas de tal modo que ellas no lo posean aún. Eso quiere decir el espíritu de mansedumbre, de dulzura. Ellos serán los que no han querido las cosas, los que no han ido detrás, los que no han corrido detrás del oro, ni detrás de los bienes terrenales, ni detrás de todas las cosas, los bienes efímeros. Ellos serán los dueños de la tierra, como lo será Cristo al fin de los tiempos. Parece una paradoja, es una paradoja, que solamente posee de veras aquel que está desprendido de las cosas, porque de lo contrario usted está poseído por ellos y es esclavo de ellas. Buscando una expresión poética suprema de este sentido, nada mejor que leer estos versos de San Juan de la Cruz acerca, que se refieren a la subida al Monte Carmelo y que dicen así: para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Y todavía más explícitamente, refiriéndose a los modos de no impedir al todo hacia uno, dice: cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, puesto que te limitas a algo determinado y se te, digamos, te da al margen tuyo y de tus caminos la totalidad. Porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Es el desprendimiento, es el renunciamiento de sí mismo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque ese es el verdadero señorío, tener las cosas como si uno no las tuviera. Estar desprendido, desasido, en esa superioridad, en ese señorío sobre ellas. No te tienen para nada, por eso las tienes tú. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Y comenta San Juan de la Cruz este poema diciendo así: en esta desnudez halla el alma espiritual su quietud y descanso, porque no codiciando nada, nada la fatiga hacia arriba, nada la fatiga y nada la oprime hacia abajo, porque está en el centro de su unidad. Ese centro de la humildad es el que reclaman estas bienaventuranzas. Por eso la divisa del cristiano es aquella de ensalzar a los humildes y abatir a los soberbios. La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, los que son hombres de dolores, como fue varón de dolores el siervo de Yahvé, ese anticipo de Cristo en el libro de Isaías, como lo fue nuestro Señor, hombre de dolores. Porque claro está, el que realmente se hace pobre de sí mismo y el que realmente es manso y no está detrás de las cosas, ese está para ser crucificado antes de alcanzar la beatitud. Ese es el que comparte el sufrimiento, las lágrimas con Cristo. Precisamente eso viene, va integrando con la humildad, con la mansedumbre, este compartir el sufrimiento y la crucifixión. Porque ese misterio del sufrimiento y del sacrificio es la prueba del amor a Dios, del amor al prójimo. La cuarta dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, esos mismos que son pobres, esos mismos que son mansos, esos mismos que son sufrientes, son esos en quienes la sed de justicia crece en las almas de ellos de un modo realmente torturante. Es una sed de justicia, una necesidad de justicia que se hace cada vez más intensa y vehemente. Bienaventurados, dice la quinta, los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Así como has tratado, así como te has conducido con relación a los demás, así serás tratado tú. Solo los que son misericordiosos serán tratados con misericordia. Solo aquellos que sean dirigidos a los demás en un acto de servicio, en un acto de amor. Y luego dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los puros de corazón? Son los que se han liberado de todo lo que enturbia, de todo lo que enturbia y de todo lo que entibia el corazón, de todo lo que le hace al corazón esclavo de las cosas, de los deseos, de las pasiones demasiado humanas. Y esos son los que verán a Dios, los que le han eliminado todo obstáculo, los que han ido depurando el camino para que pueda darse, cuando Dios nos llame a Él, una mirada en Él, en su propia luz. Y la séptima dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos, no los pacifistas. Porque los pacíficos son los hacedores de la paz. Aquellos que justamente, ¿cómo no van a ser hacedores de la paz? Aquellos que son humildes, aquellos que han renunciado a las cosas y que cuando las tienen es como si no las tuvieran. Aquellos que son capaces de sufrir, de padecer y de ir al sacrificio por amor. ¿Cómo no van a ser llamados hijos de Dios y hacedores de la paz y de la tranquilidad en el orden aquellos que son misericordiosos y que son puros de corazón? Observen que de la segunda hasta la séptima bienaventuranzas todas se refieren al futuro, todas se expresan en futuro, no en presente como la primera. La primera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Porque ellos le han hecho lugar a Dios en su alma, haciéndose pequeños de sí mismo, vaciándose de sí mismo. Y las otras seis, todas se refieren al futuro: poseerán la tierra, serán consolados, hallarán misericordia, verán a Dios. serán llamados hijos de Dios. Así como Cristo, Él es la paz verdadera, aquellos que son pacíficos como Él, esos serán llamados como Él, hijos de Dios, hijos adoptivos. Él es hijo natural, digamos así, en la naturaleza de Dios. Y la octava es como una recapitulación y una culminación de todas las demás. Dice: bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. No les va a pertenecer, les pertenece ya. La primera y la octava coinciden en este presente. Claro, aquel que sufre por Cristo, aquel que sufre por la verdad, aquel que es perseguido por dar testimonio de la verdad y por defender la justicia, a ese le pertenece ya el reino de Dios. Este es un camino, esta es una plenitud. Es la plenitud sobrenatural del hombre. Este es Cristo, camino por donde se da verdad, donde se llega vida, donde se permanece, como dice San Agustín. Y el que es imitador de Él, y el que tiene la inteligencia y la vida de estas exigencias, de estos reclamos, ese imitador de Cristo participa de su vida, es como otro Cristo, es como otro Cristo. ¿Por qué me he demorado? No lo suficiente, claro está, pero ¿por qué me he demorado en las bienaventuras? Porque era menester señalar que este camino, que es un escándalo para la conciencia vulgar y ordinaria, para la conciencia mundana, para el hombre de los instintos, de la codicia, de la lujuria, de la soberbia de la vida, para el hombre que cree que ser es tener y que ha perdido el sentido de que si para algo sirve el tener es para ser más. Esto que es realmente escándalo, escándalo para los judíos, para aquellos judíos que esperaban un Mesías guerrero, un Mesías fuerte, un Mesías lleno de poder que les diera a ellos una preeminencia terrenal. ¿Cómo no va a ser una locura este camino de las beatitudes? ¿Cómo no va a ser un escándalo y una locura para el pagano sumergido en lo mundano, sin otro sentido que el de una vida puramente terrenal y sin otro sentido que las pasiones de este mundo? Pero yo me he demorado en este punto, en esto que configura la locura de la cruz, el divino ardor, que no es nada antinatural, sino que la naturaleza sobrelevada a la plenitud sobrenatural, la naturaleza humana unida a la divina en Cristo, porque precisamente en el día de hoy, este camino, estas beatitudes, aparecen aún sirviendo de escudo, de máscara, a sacerdotes de Cristo inclusive, que en el seno de la Iglesia consideran que Cristo ha sido un empresario de la violencia, de esta violencia terrenal, ha sido un empresario del terror sistemático, ha sido un empresario. Yo pregunto, Si alguno puede confundir el sentido de este mensaje, de esta vida, de este ejemplo, de este testimonio, con todo esto que hoy aparece revestido de retórica evangélica y que aparece como si fuera el cumplimiento de lo que nos está mandado, como si fuese la palabra y el ejemplo de Cristo mismo. Ayer mismo han salido unos señores del tercer mundo presentándolo a un sacerdote que está mezclado en este asunto del terror como alguien que está viviendo en las bienaventuranzas. Esto es lo tremendo. Repito que en Cristo no es que haya un renunciamiento a las cosas de este mundo, a traer el reino de Cristo a este mundo. No es que no haya en él un reclamo y una exigencia de hacer que esta tierra se haga parecida, lo más parecida con su ayuda al cielo de Dios. Si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y caído en el pecado ha sido restaurado por el amor de Dios en Cristo, es decir, que esa imagen en que él fue creado, deshecha por el pecado, ha sido rehecha por la divina redención, es para que esa imagen y semejanza se proyecte en la ciudad de los hombres. Porque el hombre, para realizar su vida, para cumplir su personalidad, necesita de las instituciones sociales, necesita de la familia, necesita de la propiedad, de la escuela, de la universidad, de la empresa, de la profesión, del Estado. Necesita de todo eso para realizar normalmente su existencia de hombre y más todavía su existencia de cristiano. ¿Cómo no se va a proyectar y espejar un alma que ha vuelto a la semejanza, a la imagen de Dios? ¿Cómo no se va a reflejar en las instituciones humanas? Pero acá, por lo pronto, aparece Cristo como alguien, como Dios que se hizo hombre para los pobres materiales del mundo y que deja de lado a los otros hombres como si no existieran o como si fueran réprobos ya predestinados, como si él fuese un artífice de clase, un ideólogo de clase, un promotor de la clase obrera. Claro que se dirigió también a los pobres de pecunia, e incluso a los más necesitados en el orden terrenal, con más solicitud que a nadie. Pero ¿cómo va a estar excluido de su mensaje ningún hombre, ni siquiera el más réprobo de todos? Y ahora resulta que se hace un clasismo evangélico. Y encima se lo presenta como si él fuese el que promueve y justifica a aquellos que toman el camino de la violencia en la figura del terror sistemático, en la figura del secuestro, del asesinato, de la tortura, del despojo, de la destrucción, sobre pretexto que todo esto se hace con este espíritu evangélico y cristiano para edificar un paraíso terrenal en el futuro para la humanidad. Esto es una cosa monstruosa. Cristo no vino para los hombres, solamente para los hombres que van a nacer mañana. Vino para los que han muerto ya y para los que están vivos en este momento. Y si él habló sí de violencia, fue la violencia consigo mismo. Y si él habló de víctimas, fue de la víctima que se ofrece en sacrificio. no el que se dedica a sembrar de víctimas el mundo a los efectos de que mañana la humanidad futura goce de un mundo de amor, de idilio, de paz. Esta figura de Cristo, clasista, igualitario, que excluye, divide la humanidad en los elegidos y en los réprobos. Esta figura de Cristo, según la cual el sentido sacrificial es el sembrar de víctimas, porque yo lo hago por amor a los que vendrán, sobre todo a los que no han nacido todavía, los que han nacido ya y han muerto ya, y los que están y van a morir, que sembró. Esos han estado exclusivamente en la vida para padecer, sufrir, embromarse o para gozar y disfrutar. Todo esto que ha ocurrido y todo esto que hacemos es a los efectos de que mañana, sobre las ruinas humeantes de la ciudad de los hombres de hoy, edifiquemos el paraíso del amor para una humanidad que va a venir. Entonces, a uno le estremece. Los demonios del siglo pasado, los nihilistas clásicos, digamos así, los quinqueviros, de los quinqueviratos de que habla Dostoyevsky en Los Demonios, o de las células comunistas de otro tiempo, eran en realidad hombres que no tenían fe en Dios, para quienes Dios había muerto, o era una fantasía de los hombres, o un invento de los tiempos de la ignorancia humana, o un instrumento ideológico para la explotación de este valle de lágrimas, a quienes ese opio del pueblo era la religión sobre todo de Cristo, porque les hacía que los pobres de este mundo, los miserables de este mundo, los sufrientes de las cosas de este mundo, aguantaran el valle de lágrimas con la promesa consoladora de un paraíso celeste. Eran nihilistas, eran ateos, no creían en Dios, no creían en el alma espiritual e inmortal del hombre, no creían en una divina providencia ni en un destino eterno de cada persona humana. Entonces ellos consideraban que el camino era matar, destruir, deshacer, reducirlo todo a ruina. Había una lógica, una consecuencia. Había una lógica terrible, pavorosa, todo lo que se quiera, pero una lógica. Y en general eran hombres que, llegado el momento, salían ellos con una bomba y se la tiraban al zar, o a un alto funcionario, o le disparaban una lluvia de balas y caían generalmente en la demanda. Hasta en el modo de proceder había una lógica. Al fin y al cabo, ¿la vida para qué? Si no hay Dios, si no hay alma espiritual e inmortal, si no hay un destino eterno, si no hay una justificación ante un juez eterno, da lo mismo vivir que morir, da lo mismo ser tratado como un perro o aparecer como un lobo. ¿Qué diferencia, qué razón hay para no matar, para no destruir, si total la vida se acaba definitivamente con la muerte? Si todas las cosas finalmente se van a derrumbar, ¿qué sentido tiene todo lo que yo planteé como una trascendencia? No hay límites, todo está permitido. Si no hay Dios, todo está permitido. Y tiene razón el existencialista Sartre: el hombre es una pasión inútil, el hombre es esa cosa que está ahí para nada. O tiene razón el otro existencialista ateo Heidegger: el hombre existe para la muerte. Hay una consecuencia. Si el hombre es un animal super evolucionado, todo lo super que ustedes quieran, pero nada más que un animal, tiene razón Darwin, La ley de la existencia es la lucha por la vida y la supervivencia de los más aptos. El hombre es un lobo para el hombre, hay una consecuencia en todo esto, hay una lógica. Pero que yo me constituya en agente furtivo, solapado del terror, bajo la figura del Cordero Pascual, del Niño Dios, revestido nada menos que con las bienaventuranzas, que secularice yo el sentido de los pobres de Cristo con los pobres de pecunia, y les prometa a esos pobres de dinero, a esos pobres de bienes, a esos proletarios, les prometa yo el reino terrenal, esta inmensa, fabulosa, pavorosa adulación, que es prometerle el reino de este mundo a los pobres de pecunia. ¿Qué tienen que ver los pobres de pecunia como tales con los pobres de espíritu de que habla Cristo? Claro que a uno que es rico, que a uno que es poderoso, que a uno que es lujurioso, le va a costar un mundo la pobreza de que habla Cristo. Pero puede llegar a tenerla. Puede llegar a ser rico de bienes materiales y a ser pobre de sí mismo y por lo tanto rico de Dios. Y puede uno ser pobre de bienes materiales y ser avaro. Y una avaricia casi inconcebible en esa condición. Claro está que hace falta la justicia en este mundo y el cristiano está para clamar por ella y combatir con ella, como combatió Cristo, a la luz del día, porque cómo va a ser él la verdad que se esconde, que se oculta, que se disimula, que se encubre. No puede ser. Claro está que el verdadero cristiano que da testimonio de las injusticias sociales y combate en contra de ellas, es uno que empieza él por convertirse y hacerse víctima. Será necesariamente un hombre perseguido, castigado, hará los caminos de Cristo y acaso crucificado. Claro que sí. Está para dar testimonio. Estamos para luchar. E incluso tomará las armas el cristiano cuando se trate de defender las cosas que valen más que la vida. O la vida de los suyos, o la vida y la existencia de su patria, tomará las armas para defender la vida, con su muerte y matando y muriendo si es necesario. Porque hay que hacer una aclaración. Bienaventurados los pacíficos, no los pacifistas. El cristiano no puede ser un budista. Puede ser que se prende fuego, una cosa que no tiene sentido. Para defender las cosas de Dios y las cosas que en los hombres son un reflejo de Dios, el hombre debe estudiar las armas, pero no asumir como camino el terror, lo furtivo, el crimen y darle un aire nazareno. Un aire nazareno al terrorista. Estos demonios, estos nihilistas de hoy, disfrazados de Cristo, que parafrasean el Evangelio, que se encubren con la piel del Cordero Pascual, que caen a veces en el camino, caen, pero ellos tienen como objetivo sembrar la tierra de víctimas y sobre un mundo de cadáveres y de ruinas, nos prometen que van a edificar un paraíso terrenal. A mí me sobrecoge de espanto esto. Es una cosa nueva. Casi diría no argentina, porque esto del tercer mundo es cosa que afecta a la iglesia del mundo entero. pero parece un privilegio de la Argentina que asomen en la figura de dirigentes y empresarios del terror. Y lo más extraordinario, lo más estremecedor es el coro de aplausos que recoge a su alrededor. Y espero que aquellos que son los pastores adopten las medidas que reclama el momento, porque sería terrible que la iglesia de los auténticos pastores se convierta en una iglesia del silencio y que los únicos que clamen con la buena prensa que tienen sean justamente estos que tienen la pasión satánica, estos nihilistas de nuevo cuño que se visten de palabras del Evangelio y adoptan un aire nazareno, mientras preparan en el sigilo la manera de hacer volar a sus prójimos y los bienes de sus prójimos. Esto, convengamos, no lo hacían los nihilistas de antaño. Los que iban detrás de la bandera roja, de la hoz y del martillo y de la Internacional, odiaban a Cristo y lo proclamaban, odiaban a Dios y lo proclamaban. Hacían del odio el leitmotiv de la historia, el promotor de la historia, el odio y la negación. Esa es la entraña de su dialéctica en lo teórico y en lo práctico. En cambio, ahora resulta que la subversión avanza detrás de la cruz y de la bandera nacional. Los verdaderos cristianos y los verdaderos servidores de la patria son los terroristas, que asaltan bancos a granel para hacerle creer a la gente que ellos las cosas las hacen con esos dineritos que sacan de los bancos. Es una manera de disimular la corriente inagotable que afluye hacia ellos. Es espantoso el momento y exige la definición. Gracias a Dios, algunos en esta vida estamos definidos, yo diría que a la fuerza. No podemos retroceder aunque queramos. Ese es un privilegio que Dios nos ha concedido.